Saludos, muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 5 minutos de la tarde, hoy es domingo 20 de junio de 2010, y aquí comenzamos un rato de radio artesanal, un rato de radio alternativa, desde el 107.3 de la frecuencia modulada y desde www.elabrazodeloso.es. Un saludo del que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa. Dos horas de hoguera radiofónica aquí en este, bueno, nuestro estudio, nuestro gran estudio, la decimosexta planta de nuestro edificio de oficinas, aquí arribota del todo, en el estudio 1. Pues estamos aquí tan felices, pues eso, tú imagínate, un inmenso estudio maravilloso, muy bien tratado en cuanto a lo que es la temperatura, ¿eh? Esto, un fresquito aquí. Y muy bien acompañado, eso sí que es verdad, ¿eh? Con Don Luis Illana y Yolanda Barreno en la locución. Jaime Luna en el público. En la buena compañía. Eduardo Aparicio en la redacción. Y Ángel González en algún lugar de la línea telefónica. Pues tenemos por delante un programa tranquilo, un programa lleno de misterio. Lo de tranquilo lo digo porque no tenemos entrevistas ni cosas extrañas, visitas fuera de lo habitual. Y eso a veces también se agradece, ¿eh? Un poquito de relax. Esto de mantener el listón tan alto todos los días a veces es complicado y apetece hacerlo con la gente de la casa. Porque eso sí, os aseguro que el listón va a estar, pero que muy alto. Así que lo que mejor podemos hacer y lo que mejor sabemos hacer es saltarlo y lanzarnos a la piscina de la radio con estas dos horitas hasta las 9 de la noche en el Abrazo del Oso. Comenzamos ya. Como digo, dos horas de radio hechas aquí en familia. Nos vamos directamente hoy a la biblioteca de la trampilla del sótano, porque el misterio va a ser el tema principal. El misterio en la historia, el misterio en los textos, en la cultura, en las leyendas. Para ello vamos a tener nuestros maestros de ceremonia favoritos, sobre todo cuando se trata de irnos al siglo XIX y hacia atrás. Don Luis Illana y Yolanda Barreno. Muy buenas tardes a los dos, queridos compañeros. Don Luis. Hola, buenas tardes. Doña Yolanda. Muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal la semana? Bien hallados. Muy bien. Semana muy bien. Muy lejos del micro os veo hoy. Tenéis que poneros ya con la tensión. Yo sé que a los 24,6 grados ya de temperatura que hace en nuestro estudio uno empieza a hacer calor, pero hay que estar ahí. ¿Qué decía Yolanda? Que la semana muy bien. Eso está bien. Casi lúdico festival ya. Ya estamos ya de vacaciones prácticamente. Casi nos queda nada. Qué bien, qué feliz. Uh-huh. ¿Y don Luis? Pues nada, también una semana muy, muy tranquila, muy... muy edificante, con mucho fútbol y muchas lecturas y muebles, que estamos haciendo aquí algunos cambios en la biblioteca. Ajá. Porque nosotros los cambios en la biblioteca los hacemos hacia atrás. Sí. O sea, en vez de comprar cosas modernas, cuanto más antiguas compremos, mejor. Por supuesto. Entonces estamos cambiando el mobiliario y hoy especialmente para una velada muy, muy especial. Uh-huh. Los ajos ya los habéis llevado, ¿no? Bueno, sí, los ajos... Las ristras de ajos y estas cosas. Los ajos los dejamos para los demás. Los espejos y las cruces... No, eso no. Eso no, aunque de mucho de ello vamos a dar buena cuenta en la tarde de hoy. Pero no, esa de qué tipo de decoración no... Balas de plata... No la usamos. Las ventanas así muy grandes... Balas de plata, bueno, a mí la bala de plata me trae un poco al pairo. No hay mucho problema, pero... Pero bueno, hombre, lo que pasa es que todo lo tenemos un poco como... Sí, en simbólico, ¿no? En simbólico. A ver, bien. Pero vamos, en... Para uso no, porque tampoco... Uh-huh. Nosotros no tenemos el problema de Underworld o de Crepúsculo. Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo. De otra manera, no tenemos ningún problema. Me he quedado con esta estaca de madera. Sí, no, la estoy mirando de reojo porque no sé muy bien. Creía que era un bate de béisbol, pero no. Bien afiladita, ¿eh? Así que... Y con este martillo pilón, por si acaso. No vaya a ser. No, pero en serio, hoy vamos a disfrutar mucho con un tema que Yolanda viene investigando, pensábamos que ya desde hace algunas semanas, uh-huh. No, desde hace años. Ah, ¿qué quiere decir desde ayer? O sea, desde hace bastantes años, uh-huh. Hasta el punto de que en el mundillo de la noche se la conoce prácticamente como una autoridad, uh-huh. En la cuestión de la que vamos a hablar. ¿El mundillo de la noche en qué esta noche? Estás tú contando muchas tarde. Cosas. ¿Sí? Porque Yolanda sale mucho por las noches, entonces no sé si estamos hablando de la movida madrileña o estamos hablando de otra cosa. Bueno. Todo va relacionado. Poco a poco lo iremos descubriendo. Pero vamos. Venga, vamos a quitarle un poquito algún velo al misterio de qué vamos a hablar esta tarde. ¿Lilith? ¿Os suena de algo ese nombre? ¿Lo Lilith. Que se llame Lilith? Lilith. Pues Lilith... vamos a descubrirla durante la tarde de hoy. Es un mito maravilloso, es un misterio que, como siempre, cuando nace prácticamente en la noche de los tiempos, te das cuenta que detrás del mito hay mucho más. Hay mucho más donde escarbar y mucho más donde investigar. Hasta el punto que Lilith, pues, se entremezcla y aparecen prácticamente todas las tradiciones religiosas tradicionales y paganas, en fin, es un mito maravilloso donde no estamos precisamente hablando de la Sagrada Madre Tierra, benefactora, sino pues un poco de la otra cara. De la Gran Madre Oscura, al fin y al cabo, relacionada con la sangre, relacionada con los vampiros, ya veremos. Nos vamos a ir pues como... 5.000 años atrás, ¿puede ser? Sí, más o menos. Así más por menos, encima, sí. Lanzo las campanas al vuelo y vamos a ir viajando a lo largo de todos esos milenios hasta encontrarnos con el mito de Lilith, tanto entonces como hoy en día en el mundo de la noche, donde Yolanda, como sabemos, pues está ahí iniciada en el asunto. En los ritos. Se le ven los colmillos cada vez más afilados. Nada, no una iniciada, una autoridad, ya digo. Eso es. En este tema y como en otros muchos. Y nada, y pues aprovechando la ocasión, los inútiles de la trampilla al sótano, o sea, yo, pues bueno, pues ya que hablamos de este tema, pues podemos hablar también de vampiras y tal. Y entonces pues nos hemos traído un clásico de la literatura terrorífica del siglo XIX, como es Carmilla, escrita en el año 1871, si mal no recuerdo, y que es una de las precursoras de muchas novelas que se escribieron después, incluida el Drácula de Bram Stoker. Luego lo veremos y leeremos algún trocito de Carmilla, pues para aderezar un poco todo lo bueno de lo que nos haya hablado Yolanda, pues para terminar un poquillo de ajustar las clavijas al tema. Perfecto. Promete este plato principal del programa de esta trampilla del sótano y promete también un poquito la actualidad ecológica. Vamos a hablar un poquito de ecología, de ciencia, de estas cosas. No vamos a hablar de ecología en el sentido del ahorro de goles de España, ¿no? El otro día, don Luis. En ese campo no estamos. No. Mañana seguro que eso ya es. En crisis hay que ahorrar, pero vamos, no de esa manera. Aquí tengo, mira... La Unión Europea, que prohíbe la madera procedente de talas ilegales. Hablaremos de pingüinos también, que están pasando problemas precisamente en Sudáfrica. La llegada de la moda ecológica al Mundial 2010. Y un tema también mágico para las noticias, sí, como es la celebración de la noche de San Juan. Ajá. Así que venimos también muy, muy completos. Sí, lo de la moda ecológica en el Mundial venía por eso, ¿no? Lo de esa economía ecológica de, uh-huh, de nuestros delanteros. Pues aquí estamos. También habrá un poquito de agenda. Y el cine de Ángel, que hoy sí hemos visto la de Dorian Gray. Dorian Gray, sí. Como el otro día ya pusimos el cuadro aquí en la biblioteca de nuestra mansión, pues, ajá, pues Ángel nos propuso ver esta última versión en el cine. ¿Le ha salido ahí al cuadro un recorte de derechos o algo por el estilo, ¿no? ¿Un qué? Un recorte de derechos salariales y estas cosas, ¿no? Sí. Un despido más barato o algo así le ha salido. Sí, ¿Le ha salido al cuadro algo de eso? Sí, efectivamente. Tiene como una especie de finiquito en la mano. Sí. Por algo será. Ay, madre mía. Ay, y todo esto y mucho más en El Abrazo del Oso. 2 horitas de radio hasta las 9 con este equipazo que os acabo de presentar. Si os apetece contactar con nosotros, estamos en el teléfono, el 91-505-3529, el 91-505-3529, y en el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. También estamos en Facebook, en Twitter, y yo qué sé, en dónde estamos ya, porque esto se nos escapa de las manos, ¿eh? Se nos va de las manos. Hoy, día 20 de junio, un día también triste, un día en el que tenemos que despedir a José Saramago. Bueno, uno de los grandes de la literatura, otro más que se marcha, ya van quedando cada vez menos. A ver si el ser humano es capaz de producir grandes hombres como los que se nos están yendo. Habrá que esperar seguramente alguna que otra década para llenar en parte este hueco. José Saramago, también ha muerto Monsiváis, escritor mexicano. Bueno, pues es ley de vida. De todas maneras, también, si me permitís, voy a dedicarle este programa al completo a mi querido amigo don Francisco García, que también está pasando unos muy malos días. Don Francisco, que sepas que el equipo completo del Abrazo del Oso está contigo, está acompañándote en este momento. Quizás no 5.000, pero 4.000 años atrás nos vamos a ir ahora mismo de un salto con Yolanda Barreno y don Luis Sellana para hablaros de los orígenes de un mito y la actualidad de una leyenda. Lilith, como decíamos, esa figura mítica que nos lleva a pensar en vampiros. Breaking down your will to move. Muy bien acompañados por la noche, por la oscuridad. Y aquí estamos en nuestra biblioteca de la trampilla del sótano, llenos de velas negras, oscuras velas que van desparramando la cera por el suelo. Y con la buena compañía de los amigos que os estábamos comentando. Yolanda Barreno, Muy buenas. Haznos viajar, por favor, nos disfrutar con esta historia. Me vas a permitir que encienda unas cuantas velas rojas también. Rojas, venga, vale. Rojas en honor a Lilith, porque vamos a ver cómo está muy relacionada. Ajá. Con el color rojo, con la sangre. Esta... A ver, producción, por favor, traeros unas velas rojas, ahora mismo color gloria, a poder color ser. Color gloria, efectivamente. Y lo llenamos todo de esta luz maravillosa que nos hace y viajar nos al pasado. Y nos vamos hasta Sumeria, ¿te parece? Ni más, hasta Sumeria, que es donde vamos a encontrar los primeros datos de este mito de Lilith, que es que ha estado vinculada desde el principio con varios conceptos. Primero con los demonios. Segundo, con la sangre, como os decía antes. Y tercero, también con el erotismo y con la noche y la oscuridad y toda la simbología que eso implica en su relación pues con los demonios y con los vampiros. ¿Vale? Los primeros datos que tenemos sobre Lilith aparecen en una tablilla hallada en Ur, que data del año 2000 a.C. En esta tablilla sumeria es donde está contenido el relato de Gilgamesh y el Sauce. Y en este relato, pues, viene Lilith, aparece ahí ya como un demonio hembra que habita en un sauce en las riberas del Éufrates, custodiada por la diosa Anat. Esta diosa, entre las cosas que se nos cuenta de esta diosa, que era una diosa guerrera, una de ellas es que danzaba sobre la sangre. Entonces, fijaos que ya desde ahí empieza a haber conexiones entre este mito y este concepto de la sangre. Además, no solo eso, sino que, bueno, si buscamos la etimología del término Lilith, aunque no está muy clara, pero bueno, parece ser que este término de origen sumerio está relacionado con tres conceptos. El primero con la lu, que significa lujuria. El segundo con lulu, que es desenfreno. Y el tercero con la yit, que es la noche. La ¿vale? lujuria, el desenfreno y la noche unidas, pues no pueden dar otra cosa que... Pero es que además de eso... Este demonio sumerio se le llamaba también la mujer escarlata, y por eso se la ha representado tradicionalmente como una mujer de largos cabellos rojos. Tanto una cosa como la otra, tanto ese pelo rojo como ese concepto de mujer escarlata, parece ser que tiene su origen en pues esta aversión que existe desde tiempos ancestrales a la sangre menstrual. Y bueno, un poquito más adelante los asirios también nos la van a presentar como un espíritu femenino del viento que chupa la sangre de los niños, recibiendo el nombre de la Matsu. La Matsu. La chupadora de sangre. Entonces fijaos cómo ya desde tiempos inmemoriales empezamos a ver esas conexiones. Don Luis, esto te suena, ¿no? Chupar sangre y estas cosas. Tienes en tu vocabulario habitual. Vamos por el buen camino, porque efectivamente es que las primeras raíces de este tema están ahí. Están ahí y se vienen enraizadas con el tema de la sangre desde el primer momento. Pero bueno, quizá la versión más conocida de este mito es la que nos viene de los hebreos. Es quizás ahí donde más difusión ha tenido. Fijaos que, bueno, Lilith es el nombre que se da en el Talmud a la primera mujer de Adán, que fue madre de gigantes y de demonios, y que según estas leyendas hebreas, pues no quiso someterse a su marido y lo abandona para vivir fuera del paraíso. Según eso, Lilith fue creada del barro exactamente igual que fue Adán, no de una costilla, sino que fueron creados a la vez. Solo que en el caso de Lilith, de la mujer, con ese barro se mezclaron inmundicias y sedimentos. Entonces, por eso tiene ese lado maléfico del que Adán parece ser que carece. Antes que Eva. Estamos hablando de Lilith. ¿No? Exactamente. Pero fíjate que fueron creados los dos de la misma manera. Eso es algo que ya veremos, que luego no ha interesado mucho. Luego llegaremos. Cosas que se van descartando, ¿no? Esto es. A la hora de hacer el corpus de creencias de algunas religiones. Exactamente. Entonces, claro, esto no viene en la Biblia, sino que está en los apócrifos judíos, en el Talmud concretamente, que es posterior. Cuando Lilith abandona el paraíso, se retira a una cueva, se cree que en las orillas del Mar Rojo, y que en esa cueva pues va a dar a luz demonios, encuentra demonios y dará a luz con ellos niños demoníacos. En ese momento Dios envía a tres de sus ángeles en su búsqueda. Y estos la amenazan con que cada día morirán 100 de sus hijos si Lilith no vuelve con Adán. Y Lilith, preocupada, pues dice que, bueno, que pero prefiere que prefiere que se mueran los 100 niños, que ya tendrá más, pero que no vuelve. Con lo cual, encima pronuncia el nombre mágico de Dios y entonces es maldecida. Por lo cual ya queda convertida en un demonio, se la otorgan alas demoníacas y se retira ya definitivamente a vivir al Mar Rojo. Y en ese momento ya se va a ver obligada, la pobrecita, pues a alimentarse de sangre. Ah, eso es lo que tiene. La sangre de los inocentes. La necesidad lleva esto estas es. Cosas. Fijaros cómo ya desde el principio de los tiempos, la figura que se asocia al mal es la femenina directamente. Sí, pero desde volvemos a lo mismo que momento, antes. Pero desde el mismo momento de su creación, sí. Ya no por sus actos posteriores, sino desde el mismo momento de su creación, es como un ser que se hace, pues, como habéis dicho, un poco como con los desechos de lo que había en ese momento. Primero creamos uno y a la otra de otro tipo, vamos, del mismo barro, pero... Pero ya con un matiz. O sea, claro. Ya desde Fíjate. El principio... Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De ese miedo antropológico a la sangre menstrual. O sea, todo viene por ahí. Sigue instruyéndonos, Yolanda, que vamos por el mal camino, vamos por el muy mal bien camino, acompañados. Sí, sí. Mal camino, que es el mejor de los caminos. Bueno, pues entonces tenemos a Lilith ahí a las orillas del Mar Rojo y entonces se nos convierte en una diablesa, vengativa y feroz. ¿Y qué es lo que va a hacer para vengarse de este dios que la ha condenado y la ha maldecido? Pues atormentar a los hombres. Entonces se va a aparecer a los hombres mientras duermen, seduciéndolos y haciéndolos emitir semen, con el que va a procrear monstruos que le ayuden a cometer sus fechorías. Y además de eso, pues también como a ella le van matando a sus hijos, pues ella decide también estrangular a niños humanos y alimentarse de la sangre de estos niños. Oye, esto de atormentar a los seres humanos cuando sí. Dios nos fastidia, esto me suena mucho. Sí. Lo hacemos todavía, incluso tiene formas modernas como las huelgas. Por ejemplo. No viene al caso, pero es que estoy esta semana un poco... Estás un poco bien. Ahí, ¿no? Bien, continúa, por favor. Volvemos al momento histórico en el que estamos, que es muchísimo más interesante. Bueno, pues en otras tradiciones también aparecen una serie de mitos que de una manera o de otra vamos a poder relacionar con este mito sumerio, este mito hebreo de Lilith. Pues, por ejemplo, en la tradición árabe existe un genio llamado Ghul, que es un demonio femenino también, que también por la noche frecuenta los cementerios en busca de niños, en busca de alimentos, alimentándose de niños a los que persigue y asesina. ¿En la cultura árabe suele haber muchos niños por la noche en los cementerios? Pues debe de ser, porque esto viene en las mil y una noches, así que algo sabrán al respecto. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, es que son dos cosas. O sea, por un lado, va a los cementerios a alimentarse de manera necrófaga. Ah. Claro. No que... Tenemos un relato muy interesante. Aunque a lo mejor algún niño se habría perdido por ahí, claro, ¿eh? Claro. O le habrían hecho perderse, que esa es otra cuestión. Tenemos un relato muy interesante de Luis Illana, en nuestro taller literario. Los niños de las tumbas. Que se llama así, Los niños de las tumbas. Muchas gracias, te daré un tanto por ciento de los derechos de autor por este capote. Bien, pero uno alto, ¿no? Porque porcentaje... Bien, vale, perfecto. Cementerios, bueno, nos vamos a... mujeres, sí. Niños, sangre... Vamos bien encaminando. Todavía atando más cosas. Nos vamos a Grecia, porque en Grecia también tenemos ahí a las empusas, que también son pues estos demonios femeninos que visitan a los hombres cuando están dormidos, se acuestan a su lado, los muerden, se beben su sangre hasta que consiguen provocarles la muerte. Ajá, la empusa. Estamos esperando, como agua de mayo, una película póstuma de Paul Naschy, de Jacinto Molina, que se llama Empusa, la banda sonora precisamente de Dartmoor. Y claro, pues vampiras claro. Que lo llenan todo. Y también en Roma, con esas lamias que también se alimentaban de niños. Las lamias. Ajá. Así que fijaos como en todas las tradiciones antiguas, en todas de una manera o de otra aparece este demonio femenino, relacionado pues eso con el mundo de la noche, con el mundo de la sangre, con la seducción. ¿Cómo es la historia de la lamia? La historia de la lamia. Uy, pues ahí nos tenemos que ir. Creo que era Polonio de Rodas el que hablaba sobre las lamias. si no recuerdo mal. ¿Le preguntamos? Vamos a preguntarle a Polonio. 91-505-3529, si estás escuchando. Pues mira, las lamias romanas nacieron en la zona de Libia. Uh-huh. Y Lamia era la hija de Belo, de una reina libia, que fue la tentación de Zeus, que cedió a sus encantos y tuvo varios hijos con ella. Entonces, como sabéis, pues la esposa del Zeus griego, de Júpiter, era muy celosa. Y entonces, pues mató a los hijos de esta Lamia. Esa crueldad, pues determina que Lamia se incline hacia el lado más oscuro y maléfico. Y entonces se dedica a vagar por la noche, sedienta de sangre, en busca de algún niño para desangrar. Luego, más adelante, se le añadiría a esta Lamia el elemento erótico. Uniéndolo de esa manera a la tradición de las empusas que hemos visto en Grecia. Tengo que decir que cuando han entrado Yolanda, Jaime, Luis por la puerta de la emisora cargando un grueso ejemplar de la Biblia, bueno, pues no he podido por menos que sentir un breve escalofrío. Pero bueno, les conozco y sé que tiene su razón de ser. El mito de Lilith evidentemente también tiene su eco en la Biblia cristiana, en la religión católica, ¿verdad, Yolanda? Tiene bastante poco. Uh-huh. De hecho, bueno, todos sabemos, ¿no?, que en la Biblia cristiana la primera mujer es Eva, creada de una costilla de Adán y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si nos ponemos a indagar, parece ser que es que la Biblia que conocemos fue la segunda versión, que la primera versión se perdió y la que nos ha llegado es la segunda. Entonces, bueno, toda la primera parte de la Biblia es una parte mitológica que va a recoger pues todas las tradiciones del entorno, tanto de Grecia pues como de Oriente Medio, ¿no?, de Mesopotamia y tal. Entonces, lógicamente, el mito de Lilith, que está en todas estas tradiciones circundantes, tiene que estar en la Biblia de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y de hecho lo está. En la Biblia, si nos ponemos a leer el Génesis, pues vamos a encontrar una serie de contradicciones, tiene bastantes el libro del Génesis, y una de ellas es precisamente en torno a la creación del hombre. Uh-huh. Entonces, bueno, si nos vamos, pues por ejemplo, al primer libro del Génesis, al Génesis 1.27, pues nos dice, vamos a ver. Tenemos la Biblia original. Tenemos la Biblia. Bueno, esta es una Biblia moderna, que también las traducciones, esta sí. Es la Biblia, es una Biblia moderna. Si cogéis una Biblia medieval, uh-huh, está mucho más próxima al sentido original de estos textos. Luego lo comentaré sobre todo con Isaías, ¿no? Pero bueno, uh-huh, en el libro del Génesis pues nos dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Esto nos lo dice pues al principio, ¿no?, cuando uh-huh, en el quinto día de la creación. ¿Vale? Importante detalle que vamos a comentar ahora. Vale, si nos vamos un poquito más adelante, en el Génesis 2:18 empezamos a encontrar contradicciones, porque nos dice que de repente Dios se para a pensar y dice, uy, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle el auxiliar que le corresponde. Entonces, vamos a ver. Si los hemos creado a imagen y semejanza y creced y multiplicaos, ¿cómo puede ser ahora que el hombre está solo y hay que hacerle un auxiliar? Cuando dice los creó macho y hembra. Macho y hembra. Y los bendijo, etcétera, etcétera. Y ahora, después de haberlos creado macho y hembra, dice, no puede estar solo. Que no puede estar solo, hay que hacerle un auxiliar. Ay. Eso está muy bien, lo del auxiliar. El auxiliar es muy... Sí, es muy significativo. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces sigue diciéndonos que entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. le sacó una costilla y creció carne desde dentro. De la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí. Esta sí. La otra no. La otra. No, no, es que tiene su... No, no, es que... Intríngulis. Su nombre será hembra, porque la han sacado del hombre. Ah. Toma ya. Bien. Por eso, un hombre abandona a padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Es muy divertido. Está bien, este ¿no? libro. Es muy divertidísimo. Claro que lo es. Uh-huh. Hay que leer la Biblia. Pero claro, estamos buscando ahí entre líneas una presencia que parece que sobresale. Claro. Si somos capaces de ver un poquito más allá de esas líneas, ¿no? Pues sí, pero fijaos que la única referencia explícita y que por supuestísimo en la Biblia moderna no se conserva, ¿eh? Pero si vais a Biblias antiguas, a la Vulgata y demás, uh-huh. si está, es en Isaías 34. Que en Isaías 34 nos dice: los chacales se encontrarán con las hienas y el macho cabrío llamará a su compañero. Lilith morirá allí tranquila y encontrará su lugar de reposo. Ahí está explícitamente este personaje con nombre, pero en Biblias posteriores se suprime y se va a empezar a asociar a Lilith con diversos animales. Entonces, en función de la traducción de la Biblia que estemos manejando, pues nos va a aparecer como una lechuza, como una víbora o incluso como un búho en las versiones más modernas. Son asociaciones muy curiosas. La de la lechuza, porque parece ser que en algunas tradiciones, yo creo que en la Sumeria, no estoy segura, Sumeria o Asiria, desde luego en Mesopotamia, lo diré, parece ser que había una lechuza, un espíritu, con forma de lechuza o algo así, que chupaba la sangre de los niños. Y luego, además, con la víbora va asociada en muchísimos de estos mitos que hemos visto, se asocia a este tipo de mujer con la serpiente. Incluso hay algunas representaciones pictóricas sobre el paraíso, sobre la tentación, en las que se representa a esa serpiente tentadora, ¿no?, que tienta a Eva para inducirla a pecar, con cabeza de mujer. Y hay algunas leyendas que dicen que, o algunas explicaciones que dicen que es precisamente porque es Lilith la que induce a Eva en forma de serpiente a que peque y que de esa manera, pues un poco como venganza por haber sido, por toda esta maldición que pesa sobre ella, ¿no? Uh-huh. Y también dicen que induce a Eva a tener un hijo con Adán, que fue Caín, que luego ya veremos cómo no es la única conexión que hay entre estos dos seres rebeldes. Además, en la Biblia aparece ese capítulo también muy famoso del Deuteronomio, que prácticamente lo nombran en casi todas las películas de vampiros, con esa frase ya mítica de la sangre es la vida. La sangre es la vida. Y por lo cual no tienes que comer, no tienes que beber sangre, no tienes que comer carne. Y claro, esa frase, ese, por así decirlo, mandamiento extra que aparece ahí perdido, ya, claro, entra en perpetua contradicción con todas estas criaturas que precisamente de lo que se alimentan de manera principal es de sangre, con lo cual ya están contraviniendo esa ley del divina. Contraviniendo, se dice, no estoy diciendo ninguna barbaridad, del Deuteronomio, ¿no? Claro. Y que luego lo ponen en la boca prácticamente de todos los vampiros y está presente en Drácula, por supuesto, cuando dice aquella frase de es que la sangre es la vida, ¿no? Ahí. También viene en el Génesis, ¿eh? Espérate a ver si lo encuentro. El Génesis 9, creo que es. Vamos a ver. Hay una referencia también a que no se coma, ¿no?, carne con sangre y demás. A ver. Esas hojas que escucháis pasar. Esas... Efectivamente, en el Génesis 9. No comáis carne con sangre, que es su vida. O sea que desde el Génesis ya tenemos la prohibición. Así que... Todo lo rico está prohibido. Eso es siempre. ¿Dónde queda la morcilla en todo eso? Es el undécimo mandamiento ahí que permanece un tanto oculto, pero que está ahí. Claro. Está bueno, pues vagando. Ya vemos cómo desde el principio tenemos a esta Lilith asociada con los súcubos, con los demonios femeninos, seduciendo a los hombres. Pero si buscamos un poquito más, como os decía, vamos a poder rastrear a Caín relacionado con Lilith, otro arquetipo del rebelde, precisamente. Come into these arms again and lay your Bueno, pues entramos en el territorio de los vampiros. Uh-huh. Ya hemos visto a la Lilith vampira y ahora vamos a ver al Caín vampiro y cómo estos dos se relacionan el uno con el otro, ¿no? Bueno, pues Caín, todos sabemos que mata a su hermano Abel y que por matar a su hermano pues es desterrado. Entonces se va hacia el este del Edén, a la tierra de Nod, donde nos cuentan que encuentra una mujer con la que tendrá descendencia. Si partimos de la base de que en ese momento la única tierra poblada es el Edén, ¿de dónde sale esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Uh-huh. Pues algunas tradiciones, algunos estudiosos nos dicen que esta mujer fue Lilith. Caín fue castigado por Dios con 7 castigos. Y uno de esos castigos era la orden de que ningún hombre le ofreciera amistad ni pudiera matarlo. Que le diera la espalda directamente. Sí, que le diera la espalda, pero que no pueden matarlo. Porque si le matan serán malditos también, ¿no? Y serán condenados. ¿Esto en qué se traduce? Si no podemos matar a Caín. Pues Caín va a tener descendencia, va a tener hijos de Caín. Va a tener, claro, los caínitas. Pero además de eso, se le concede la vida eterna. Si no le pueden matar, vamos a tener un ser inmortal para siempre. Por lo tanto, se traduce precisamente en eso, ¿no? En la concesión de la vida eterna a cambio de la pérdida de su humanidad. Se le condena a vivir en las sombras y alimentarse de la sangre de los vivos. Por lo tanto, se convierte de esa manera en el primer vampiro. De esa manera, pues tanto Lilith como Caín, como estos descendientes que supuestamente van a tener entre los dos, pertenecerían a ese estado intermedio entre la vida y la muerte, incumpliendo la prohibición bíblica de la que nos hablaba antes Luis, ¿no? De alimentarse de sangre. Porque en esa sangre está el alma, y el alma es algo que pertenece a Dios. Y además no solo eso, sino que también en la sangre es la fuerza que da la vida. Por lo tanto, si comemos sangre, tendríamos el poder sagrado de poder prolongar esa vida. Entonces, por esas dos razones es por las que existe esta prohibición, ¿no? En la Biblia. Bueno, pues fijaos que el vampiro, entonces, hace la misma promesa que hace Dios. Aquel que coma mi sangre, que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna. Pero lo que hace el vampiro es decirle no a Dios. Por lo tanto, invertimos el mundo de los vivos y de los muertos y pervertimos toda esperanza de alcanzar el cielo. El vampiro promete de esa manera una continuidad de la vida condenada, pero conservando incorruptible la carne y sus placeres. Aquí encontramos otro detalle, otra cara oculta. Igual que ocurre, por ejemplo, en, no sé, me ha venido a la memoria lo que tiene de inversión de la liturgia cristiana y de la liturgia de la misa, mejor dicho, lo que son, por ejemplo, las misas negras y todo eso. Vemos otro punto de transgresión, la misma moneda pero con dos caras, y lo que ofrece la ley divina, la ley de la resurrección, el irte al cielo, la vida eterna, comparado con lo que te ofrece El lado oscuro. El lado oscuro también te ofrece una vida, también te ofrece una, a cambio de que hagas lo que te, claro, dicen que no es bueno hacer. Exactamente. ¿No? A cambio de esa pérdida de la humanidad que comentábamos también el otro día, ¿no? En Dorian Gray. Pues es precisamente eso, ¿no? Dejas un poco de ser humano, sí, para alcanzar una vida eterna, que curiosamente siempre nos la presentan llena de placeres, yo no sé por qué. Y esto que estáis escuchando de fondo es la canción que hizo Annie Lennox para el Drácula de Francis Ford Coppola. Hemos escuchado. Uh-huh. Algunos la reconoceríais seguro y os habrá traído muy buenos recuerdos. Canción de amor para un vampiro. Uh-huh. Preciosa. Exacto. Sí. Vamos a por la simbología y a la actualidad. Llévanos por el lado oscuro, Eduardo. Pues sí, vamos a hablar precisamente de nuestros tiempos, ¿no? Luis, nos vamos a dar ese salto a la huella que ha dejado Lilith, este mito, en los años que estamos viviendo, que siguen estando marcados por ese, Lilith, por ese colmillo. Además que Lilith fue la única persona que fue capaz, Yolanda, de pronunciar el impronunciable nombre de Dios. De Dios, ¿no? Sí. Según la cultura hebrea. Efectivamente. Semáforas. Es curioso ese... Bueno, ya hemos dicho antes que tanto ella como... Lo innombrable. Claro. Tanto ella como Caín son los dos arquetipos de rebelde, ¿no? De la Biblia. Uh-huh. Y bueno, de ese arquetipo de rebelde femenino que se opone a la cultura patriarcal, fijaos cómo durante toda la Edad Media, el mito de Lilith va a estar vinculado pues a todas esas enfermedades que asolan a la población. De hecho, los vampiros, chupasangres, van un poco por ahí en toda la tradición medieval, ¿no? Porque a la peste, por ejemplo. Uh-huh. Y en cambio, en el siglo XX, sobre todo, pues bueno, a partir de los años 70, se le va a dar un giro radical y pasa de ser pues este mito con unas connotaciones tan sumamente negativas como hemos visto, ¿no? De causar la perdición del hombre y demás, a convertirse en el estandarte del feminismo. Sobre todo en Estados Unidos en los años 70, pues hay todo un movimiento que recupera desde otro punto de vista este mito. Pero incluso en el mismo siglo XIX ya empieza un poco a vislumbrarse esa nueva mujer. Claro, eso también es muy significativo, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX, bueno, ya desde finales del XVIII, ¿no? Cuando con la eclosión del romanticismo, sobre todo en Alemania, pues desde ese momento todo el romanticismo y después en todo el fin del siglo XIX, los modernistas, los bohemios y demás, se produce una recuperación no solo de Lilith, sino de todos estos prototipos bíblicos de mujeres fatales. O sea, si analizamos un poquito las mujeres que aparecen en la Biblia, nos vamos a los dos extremos. O por un lado una mujer sumisa y que ocupa un papel secundario con respecto al hombre, o por otro lado, cuando nos presentan una mujer con un carácter más fuerte, más rebelde, como esta que estamos viendo, ¿no? Es un prototipo de mujer fatal, ¿no? Es un prototipo Lilith, es un prototipo Salomé o Dalila, la misma Eva, Jezabel, o sea, todas ellas. Bueno, Jezabel me parece un personaje fascinante también. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Jezabel? Ya está la profe preguntando. Y nosotros aquí agachando la cabeza. Bueno, pues parece ser que el nombre de Jezabel tiene una doble traducción. Por un lado puede ser reina y por otro lado significa como excremento, basura, una cosa así. Bueno. Y evolucionando desde ese nombre, o sea, una evolución del nombre de Jezabel, reina basura, es Isabel. Uh-huh. Y precisamente por eso parece ser que los judíos del Renacimiento denominaban a la reina Isabel la Católica como la reina basura. O sea que fijaos cómo todo tiene que ver. Pero bueno, sí, volvemos a lo que estábamos. Que en el siglo XIX pues se recuperan todas estas mujeres fatales, también porque se produce un cambio, empieza a producirse un cambio muy significativo en el papel de la mujer en la sociedad. A partir del siglo XIX empieza a tener ciertos derechos que hasta ese momento no tenía, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Empieza a cambiar su imagen física, sobre todo en los finales del siglo XIX. Era un verdadero escándalo. O sea, pensad, por ejemplo, que el hombre del siglo XIX está acostumbrado a ver por la calle a la regenta. O sea, una señora encorsetada, tapada de pies a cabeza. Con esas faldas largas. Claro, con esas faldas largas, sus cuellos hasta arriba, ¿no? Los guantes, el sombrerito y demás. Bien, ¿qué pasa? Que en el momento que la mujer empieza a acceder al trabajo, no puede ir así a trabajar, porque es incomodísimo, no te puedes mover. Sí. Entonces empezamos a liberarnos físicamente de ese atuendo, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, se vio un momento de eclosión de la sensualidad, del erotismo. Todas estas mujeres van a estar vinculadas también a esa idea del erotismo y también a las enfermedades venéreas, que durante el siglo XIX estaban, vamos... Pues así, feliz. Por ejemplo, exactamente. Uh-huh. Y luego ya desde la misma publicidad, pues imaginaros la obra de Alphonse Mucha, representante por excelencia de la bohemia parisina, que en aquellos cartelones publicitarios pues nos coloca una señora en ropa interior, con aquellos cabellos siempre rizados, fijaos el porqué, ¿Por qué llevan los cabellos rizados, señor Eduardo? Otra vez me ha pillado hablando con el de al lado. Esto ya me está empezando a ponerme nervioso. A ver, ¿por qué ese cabello rizado? Esto pregunta. ¿Qué nos sugiere? Bueno, yo lo primero decir que muja es mucha, escrito. Lo digo porque si no, yo no me entero. Y no lo sé. Pues fijaos la asociación con la serpiente que hemos visto antes. La princesa Leia. La medusa. Es la medusa. La medusa. Es la, la serpiente es en el cabello. Capias. Aparte de otras cosas, ¿eh? De la línea curva, modernista, de esa sensualidad, de ese cisne, de esa interrogación. Pero bueno. Pero ese es durante todo el siglo XIX, porque, por ejemplo, al principio del siglo XIX, la madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y hablamos de primeros del siglo XIX, 1800 y muy poco, fue una de las pioneras en el movimiento feminista. Mary Wollstonecraft, no recuerdo el segundo apellido, fue pionera y de alguna forma le traspasó a su hija ese espíritu rebelde. Y ya tenemos otra connotación que une a esos sentimientos feministas o rebeldes del siglo XIX con el romanticismo y con toda esa simbología, de ahí que les gustasen tanto estos prototipos de la antigüedad, de las sirenas, los monstruos, las tormentas, los cementerios, todo va hilvanado, curiosamente, ¿no? Todo va hilvanado, efectivamente, sí. Ya he aprobado, me pone un positivo. Venga, vale. Nuestra profe Yolanda Barreno aquí en el abrazo del oso. Estamos aquí viendo, disfrutando este viaje a través del mito de Lili, de la vampira por excelencia. Son las 7:53 minutos de la tarde. Oye, si os apetece compartir con nosotros esta charla, que va a continuar después en la trampilla del sótano, podéis hacerlo. 915053529 es nuestro teléfono, 915053529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Don Luis. Me estaba acordando, Edu, que en el primer, la primera trampilla del sótano de todas... La primera de todas, fue precisamente hablando de la posibilidad de que Bram Stoker, cuando escribió Drácula, en el fondo lo que estaba hablando era de la sífilis. Sí, es verdad. Me acuerdo aquel día. Y se llegó incluso a dejar caer si él mismo podía estar enfermo de sífilis, y esa novela era como una especie de gran metáfora de la perdición en la sociedad de su tiempo, ¿no? Ya te digo que durante sobre todo al final del siglo XIX, están llenas de connotaciones eróticas las obras, precisamente por eso. ¿Pero quién transmite la sífilis? Claro. Pues sobre todo, fijaos que es una época en la además en la que hay muchísima prostitución. Empezando. Entonces, por ahí vamos. Las mujeres eran demonios porque transmitían la sífilis. Exactamente, claro. Y ya que el destripador, algunos decían que era el gran salvador de la sociedad porque precisamente él se autodenominaba el gran salvador porque terminaba con esa maldición. Es que el siglo XIX, es que para echarle comer aparte. Ay. Se le ve en su salsa, sale el número 19. Bueno, pues que en cualquier caso, en todas estas mujeres fatales, desde Lilith hasta Eva, hasta Dalila, hasta Salomé, que es otro de los grandes mitos, también muy erótico, Salomé, pues van vinculados precisamente, ¿no?, pues a esa idea del pecado, del castigo divino, y que de un modo o de otro van a constituir, ¿no?, la perdición del hombre, causa de su expulsión del paraíso, de la muerte y de esas enfermedades que estábamos comentando. Madre mía. Así estamos. Así estamos. Y de esa manera hemos llegado hasta la actualidad. Hasta la actualidad, porque reivindicando a este mito como esa mujer libre que es capaz de decir no a la sumisión al marido, de tomar las riendas de su propia sexualidad, sin importarle nada, ni siquiera que le maten a esos 100 hijos demoníacos al día, sino que voy a hacer lo que quiera. ¿Lilith podría estar escondida también detrás de Mata Hari, por ejemplo? Por supuesto, claro que sí. Todas estas mujeres fatales parten de la gran madre oscura, que es Lilith. Hay muchas Lilith. Hay muchas. Bueno. Es la mujer caída. Pues muy curiosa esta historia, desde aquellos restos de barro que le sobraron a Dios. A Dios, que no sabía qué hacer con ellos. que luego tuvo que hacer otra porque esta le había salido mal. Esta sí que está bien hecha y no la otra que me habías hecho, Dios. Hasta nuestros días, hasta Matajari prácticamente, o sí. Hasta la liberación de la mujer, vemos a, claro. A Lilith. Sí, bueno, hay muchos movimientos en Estados Unidos, uh-huh. Ya os digo, a partir de los años 70, que incluso utilizan el nombre de Lilith como sí. Reclamo, ¿no?, para esos manifiestos feministas. Y uh-huh. Incluso en algunos festivales que se organizan y demás, giran en torno a este personaje. Uh-huh. ¿Y esto de que Yolanda era una... una experta en el mundo de la noche? ¿Me lo vais a explicar o no? Hombre, después de esta explicación, que vamos a... Pero es que este personaje que tenemos aquí enfrente se atrevía incluso en sus trabajos universitarios, porque esto que estamos escuchando esta tarde no es más que una pequeña parte de un trabajo universitario que presentó aquí este sí. Ser, esta este criatura... Ser taimado. En la universidad, o sea que es pues, una autoridad. Uh-huh. No, es, vamos, yo de verdad que... Bueno, a ver, estás en el abrazo del oso aquí, solo cogemos a los mejores. Yo, cuando sonó antes el teléfono, creía que era directamente la conferencia episcopal. Yo también lo creía. Para sí. Poner las cosas en su sitio. La ministra de Cultura o así que... Pero fíjate, con Lilith... No es que estemos rizando el rizo, no, es que es una línea continua uh-huh. Que empieza desde el nacimiento de estas religiones, de estas primeras sociedades, hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Sí, es como una sombra constante, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que algunos se dedicarán a borrar algunos textos, que se sigue manteniendo y se puede leer entre líneas a lo largo de toda la historia de muchas religiones. Uh-huh. Y esa idea de que... Incluso todavía está presente en muchas sociedades, de que la mujer tiene que estar detrás. De que la mujer auxiliar. Tiene que estar detrás del hombre, como una sombra. Uh-huh. Pero curiosamente luego dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, pero siempre detrás. ¿De qué mujer estamos, pero de qué mujer estamos hablando? ¿De la primera? ¿De la segunda? Porque estamos hablando que Lilith le salió torcida, pero Eva tampoco es que saliera muy bien parada del asunto. Sí, no, no hay manera. O sea que en fin. Y luego vamos a continuar, ¿eh? Que no lo dejamos aquí. Eso es. Porque después en la trampilla vamos a seguir hablando de Lilith, de vampiras y de muchas más cosas interesantes también. Vamos, Yolanda nos ha puesto ya sobre la pista. Sí. Pues si parece, vamos con un poquito de música para relajarnos. Vamos. Relajarnos, un cambio de total y brutal de ambiente, uh-huh. Para luego volver a la biblioteca de la trampilla del sótano, donde vamos a seguir disfrutando del misterio. Venga, alas, un poquito de aire, Relajaros, tranquilos. Vamos a recordar a los B-52. Luis, ¿por qué apagas la luz? Hombre, por favor, pues puedo encender esta velita por lo menos. Esta enciende. Roja. Bueno, esa sí. Esta roja por lo menos. Que nos, sí. Que nos ha traído es la que trajimos de los Cárpatos, esa que estaba hecha de sebo de niño. Sí, no quería decirlo, pero. Hombre, es que hablando de Lilith. Ya, bueno. No vamos a poner la que hemos comprado los chinos. Que tampoco hace falta que lo cuentes todo, ¿sabes? ¿Eh? Lo que te quiero decir. Y luego tenemos problemas. Que estábamos a micrófono cerrado. Oye, ¿me quieres decir dónde está Yolanda? ¿Dónde se ha metido? No, Yolanda está ahora mismo tomándose un refrigerio. Pasaba un chavalín por aquí en este momento. ¡Ah! Le hemos dado así una pequeña caricia con un cristal. Bueno. Y se está tomando un refrigerio, pero en breves instantes volverá ya con las fuerzas renovadas. y los labios más encarnados. Sí, eso sí, seguro que un poquito más. Déjame un poco, Yolanda, para mí también. Estábamos hablando de vampiras. Lo hemos dejado ahí en ese siglo XIX, donde empieza a hacerse efervescente el mito del vampiro. Pero como nunca, como después veremos, no empieza con Drácula, ni mucho menos. Empieza antes. Empieza tal vez desde el principio de los tiempos. Pero si hay una vampira que llama mucho la atención, es una que tiene tres nombres. Tres nombres para confundirse, para perderse a lo largo de su historia, para perderse entre quienes se presentaba como una dama cándida y de alma luminosa. Era un ser que se llamaba Carmila, pero que también lo conocían como Millarca y como Mircala. En cada sitio donde se presentaba tenía un nombre. Carmila es una obra escrita en el año 1871 por Joseph Sheridan Le Fanu, y os la quería presentar a través de la lectura de un pequeño extracto de esta novela. Vamos con ella. Yo tendría unos 5 años cuando cierta noche, despertándome de pronto, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo, pues era una de aquellas afortunadas criaturas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Si me eché a llorar, fue seguramente porque me sentí abandonada, pero con gran sorpresa vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentera curiosidad y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició, se acostó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí nuevamente. Entonces me desperté con la terrible sensación de que dos agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. Proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás, cayendo al suelo, y me pareció que se escondía bajo la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido, estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera: «Mira, mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña. Aún está caliente». Pues esta era la carta de presentación de Carmila, porque esa Carmila era la que se aparecía en sueños a esa otra niña. Esa Carmila fue la que le hizo sentir esas dos agujas en el pecho. Y aquí se inicia pues una relación muy curiosa entre luego dos mujeres que vuelven a encontrarse, estas dos niñas. Luego vuelven a encontrarse ya más mayores. Y se inicia una relación entre una y otra con el vampirismo de por medio, una relación ciertamente pues escandalosa para la época, aunque yo sé sería Lefanu la deja tan solo, bueno, intuir. Hoy tal vez lo veamos más claro. Pero esta historia de vampiros fue una de las que dio a el empujón, el pistoletazo de salida a la vampira, al mito que se iniciaba con Lilith. Pero no es la única, no es la única. Aunque en esta historia ya aparecen los símbolos que posteriormente quedarían inmortalizados, nunca mejor dicho, con Drácula, porque ya hay empalamientos, ya hay agua bendita, ya hay cruces, ya la simbología, Yolanda, que de nuevo nos introduce en la lucha entre lo sagrado y lo maldito, ¿no? La cruz puede quemar al vampiro, el agua bendita le matará. Espera, Yolanda, ¿quieres bajar del techo? Jolín, es que no, déjame. Es que de verdad, ¿no podéis mantener un poquito vuestros instintos controlados durante el programa? Siempre lo formal. Pues ya hemos visto que lo formal no da nada más que problemas. ¡Qué manía! Venga, bajo. Ahora, aquí mejor. Ya así nos centramos todos mucho mejor de tu respuesta. Venga. Ay. Yolanda Barrera. Bueno, que me hablabas de las connotaciones religiosas, del mito. Uh-huh. Hay muchas, ¿no? Partiendo de que todo esto ya viene desde la Biblia, desde esa sangre, ¿no?, que da la vida, que hemos visto al principio, pues bueno, lo que tú decías, el rociarlo de agua bendita, el enseñar la cruz como defensa, el buscar el descanso en lugares sagrados. Uh-huh. Vamos, no sagrados, en lugares subterráneos, en la cripta, en una tumba, siempre bajo tierra. Fijaos que eso tiene que ver además con la concepción del infierno. Uh-huh. Según la Biblia hay dos concepciones del infierno: el infierno subterráneo y el infierno que está bajo el agua. Entonces, los vampiros buscan esa tierra, esas tumbas subterráneas, y fijaos como, por ejemplo, en novelas como Frankenstein, el monstruo acaba en el infierno de hielo, que es la otra modalidad del infierno, el infierno del agua, bajo el agua. ¿Qué más cosas? Pues la oposición entre la luz y la oscuridad. Eso, por ejemplo, en Drácula, ¿no, Luis? Se ve bastante bien. Claramente, pero sobre todo en una transgresión del mito a partir del cine. Porque en la novela original Drácula se podía pasear de día, lo único es que disminuían sus poderes, pero no se quemaba ni nada por el estilo, únicamente disminuían sus poderes. En cambio, en el cine se quemaba. Y en muchas películas que acaba destruido por la luz. Sí, pero bueno, la luz que es como el símbolo de Dios. Mano de santo. ¿No? Contra los vampiros, sí. Claro. Frente a eso, la oscuridad, fijaos que volvemos al mundo de la noche, del que hablábamos al principio. La oscuridad como ese mundo de los muertos, ¿no? Sí. De los castigados por Dios. Incluso es curioso porque en Carmila, el personaje, cuando entra en contacto con la nueva familia a la que quiere destruir... La familia la toma por sonámbula, porque la ve aparecer por la noche y caminar de noche, ¿no? Y la toman por sonámbula. Curiosamente, a eso iba, hasta hace relativamente poco, el sonambulismo era considerado una enfermedad, y una enfermedad además maldita. O sea, era un símbolo de locura, de perversión de la mente. O sea, el que era sonámbulo era de alguna manera un ser que no, que no estaba bendecido. Se rompe la norma otra vez. Otro dato más. Comentábamos antes que mucha gente hemos creído que todos estos mitos del vampirismo y esa simbología empezaba con Bram Stoker, pero la obra de Bram Stoker, Drácula, es de finales del 19. Prácticamente, no recuerdo si la primera edición era de 1892 o algo así. Tal vez, seguramente me estaré equivocando, pero es de finales del siglo XIX. Carmila, que ya inaugura muchas de esas tradiciones, sobre todo en la manera de destruir al vampiro, es del año 1871. Uh-huh. Pero hay otras novelas que son incluso anteriores a Carmila. ¿Con vampiras? ¿O vampiros? O vampiros. Estaba, por ejemplo, la muerte enamorada de Gautier. Pero hay antes. O sea, fijaos como antes, cuando hablábamos del mito de Lilith, ya tiene antecedentes literarios, pues por ejemplo en la obra de Filóstrato aparece ya pues esas empusas en las que hablábamos antes, que es, además es un antecedente muy claro de lo que después va a hacer Goethe en la novia de Corinto, en ese texto que os digo de Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, pues ahí ya aparece el primer cuento de vampiros que se escribe en Grecia, ¿vale? Y luego, pues ya con los románticos, el primer texto en el que aparecen las vampiras, es un texto del año 1773 de Thomas Burger, que se llama Lenore. Esa fue la primera. Luego la segunda es La novia de Corinto de Goethe. Y después tenemos No despertéis a los muertos, de Tieck. Y después ya vendría la de la que tú mencionabas, La muerte enamorada de Gautier. Pero bueno, quizá en la de Gautier sea donde más se asientan con esta Carmila que tú nos estabas leyendo las bases de ese vampirismo que luego va a estar reflejado pues tanto en Drácula como en el cine. En la obra de Gautier, bueno, todos estos además formaban parte de una tertulia literaria en Alemania, pues Tieck y Le Fanu y demás. Y pues, por ejemplo, Tieck era un gran admirador de Hoffmann, como también lo va a ser Gautier. Fijaos que Hoffmann siempre nos termina apareciendo de una manera o de otra. O sea, va a influir muchísimo en toda la literatura posterior. Entonces, pues bueno, esta historia de la muerte enamorada de Gautier nos habla de un joven que va a ser instruido sacerdote y que cuando va a ser instruido sacerdote de repente ve los ojos de una mujer y se queda totalmente obnubilado, ¿no? Y a través de esa mirada hipnótica, que fijaos como este también es uno de los rasgos del vampiro, ¿no? Esa capacidad de seducción a través de la mirada. Pues va a empezar a oye una voz en su cabeza, que es la voz que le va a conducir de nuevo a la perdición. Entonces este sacerdote se ordena sacerdote, tiene como una especie de mentor, que es un abad, que se llama Serapión, que fijaos como este también tiene relación con Hoffmann, puesto que Hoffmann tiene una obra literaria que se llama Los hermanos de San Serapión, que recoge un poco las conversaciones que mantenían en esas tertulias literarias que os comentaba antes. Y también en la obra de Hoffmann, en Los elixires del diablo, que sabéis que es una de las novelas que más me gustan, también hay un párroco enamorado que va a ir cayendo, ¿no?, en la tentación, como también cae en la tentación este sacerdote de Gautier. Él se queda absolutamente prendado de esta mujer, Clarimonda, y bueno, pues aún así tiene la suficiente fuerza de voluntad como para seguir con el ritual y ser ordenado sacerdote. Entre las primeras cosas que le toca hacer es ir a oficiar un oficio fúnebre, y cuando llega a oficiar ese oficio fúnebre, pues se encuentra con que la muerta es precisamente esta mujer, Clarimonda. Entonces no se puede resistir a la tentación y le da un beso en los labios, pero resulta que no está muerta. Con lo cual, le devuelve el beso y le emplaza a visitarla en su palacio. Con lo cual, durante 3 años, este hombre pues va a estar viviendo en una realidad que no sabemos si es realidad o ficción, que no sabemos si es vigilia o es sueño. Porque él, durante las noches, no le encontramos en ese palacio veneciano de esta mujer, donde tiene unas noches de amor tremendas con ella, y por la mañana se despierta en su celda del convento, del monasterio donde esté, de la parroquia, ¿vale? Entonces, fijaos como aquí también podríamos ver un poco pues otro de esos símbolos del vampirismo, ¿no? Como es el del vuelo nocturno, porque cómo consigue llegar tan rápido de un sitio a otro. Si no es a través quizá, ¿no?, de esos vuelos nocturnos que son característicos de estos vampiros literarios, ¿no? ¿Encuentras también alguna relación entre la muerta enamorada y ese personaje de la película de animación de Tim Burton? La novia cadáver. El de la novia cadáver, sí. Pero es que la novia cadáver es muy buena. Aunque, pero bueno. Es que le falta ese punto de perversión. Ya, pero no. ¿No? No. A ver, hay un pequeño posillo, ¿no? Por eso precisamente, porque es. Es buena. Pero no. Yo creo que no, La muerta enamorada de Gautier es una fan fatal en toda regla. Además, fijaos que durante esos 3 años que el protagonista está con ella, en los cuales el abad le va advirtiendo que esta mujer no te conviene, que esta mujer te está haciendo esto y te está haciendo lo otro, ¿no? Él al final descubre que en esas noches que comparte con ella, ella lo narcotiza en el vino, le echa unas sustancias que lo dejan absolutamente cao, y en esos momentos aprovecha para chuparle la sangre y alimentarse de él. Otro de los símbolos que van a aparecer, pues al final, ¿cómo acaba la pobre mujer esta? Clarimonda, pues el abad, esta razón, que fijaos que también va a estar vinculado a la razón como texto romántico que es, la rocía con agua bendita y la convierte en polvo. Aunque aún así no termina de acabar con ella, solo que Clarimonda se ve traicionada y le dice al protagonista que nunca más quiere saber nada de él, que nunca más va a saber nada de ella y demás. Entonces él consigue recuperar el alma o no perder el alma, puesto que ella ha desaparecido de su vida, pero va a vivir toda su vida arrepentido también. O sea, echando de menos eso que un día tuvo y que lo perdió en pos de la razón, representada en este personaje de la abad. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y en polvo te convertirás, también con el agua bendita. La solución, la última solución es de alguna forma purificadora, ¿no? El encontrar el buen camino, una muerte bendita, no una muerte no una muerte no muerte, que claro, es la de los, exactamente, que es la de los vampiros. Continuamos con Carmila. ¿Me dejáis leer un último párrafo de esta novela que dio tanto que ver al mito del vampiro literario y cinematográfico moderno? Porque seguro que más de una vez habéis visto una escena en el cine muy similar a esta que os voy a contar a continuación y que sobra, ya digo, de Sheridan Le Fanu en su cuento breve Carmila. Sí, aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extraña ansiedad. No podría llamarlo una obsesión, porque tenía la certeza de que estaba dormida, de que me hallaba en mi alcoba y yacía en mi cama. Vi, o creí ver, la habitación con sus muebles de siempre, pero más a oscuras. A los pies de mi cama se movía algo, escurridizo, que no pude distinguir claramente. De pronto me di cuenta de que se trataba de un animal grande y negro, como cubierto de hollín. Parecía un gigantesco gato. Tendría aproximadamente 1.5 metros de longitud, y lo deduje porque cuando se paseaba al pie de la cama, ocupaba toda su anchura. Se paseaba como una fiera enjaulada. Me sentí tan aterrorizada que no tenía fuerzas ni para gritar. Los pasos del animal eran cada vez más rápidos y la habitación se oscurecía por segundos. Noté que algo se encaramaba a mi cama. Unos ojos enormes se acercaron a los míos y de pronto sentí un penetrante dolor en el pecho, como si me hubiesen clavado 2 agujas. Me desperté con un grito. La habitación estaba iluminada por la luz que dejaba encendida cada noche, y a los pies de mi cama había una figura femenina vestida de negro y con la melena caída en cascada sobre los hombros. Estaba inmóvil como una estatua. No se oía ningún rumor, ni siquiera el de su respiración. La miré y la figura pareció moverse. Se deslizó hasta la puerta, que estaba abierta, y desapareció. Inmediatamente me sentí como liberada de un enorme peso y pude moverme y respirar. Mi primer pensamiento fue que Carmila había querido gastarme una broma y que yo me había olvidado de cerrar la puerta. Pero me levanté y la encontré cerrada por dentro como siempre. La idea de abrirla me aterrorizaba. Volví a acostarme y escondí la cabeza debajo de las sábanas, más muerta que viva. a ver si os suena esto un poquito más también. Los dos médicos, que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que el cadáver respiraba, aunque muy débilmente, y que era posible oír los leves latidos de su corazón. Los miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica. El ataúd de plomo estaba lleno de sangre que empapaba el cadáver. Se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca. Luego le cortaron la cabeza y del cuello seccionado salió un chorro de sangre. A continuación, colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron dispersadas a los cuatro vientos. Desde entonces, la región quedó libre de vampiros. ¿Os suena? Suena. Primera página del manual, ¿no? Lo podría haber escrito Bram Stoker. Vamos, alguno diría, yo lo leo esto y diría, pues es de Bram Stoker, pues es de Carmilla, ya estaba ahí el manual, el primer punto del manual o el segundo punto del manual, ya estaba escrito ahí. Y así acabaron con Carmilla, vaya, qué salvajes. Ay. Con esta chica tan bondadosa que había engañado desde hacía más de 200 años a varias familias, introduciéndose en sus vidas de una manera cándida para cuidar de su hija pequeña. Las velaba desde pequeñitas. Y luego, total, por un poco de sangre. Es que cómo somos, ¿eh? De verdad. ¿Mm? Bueno, este personaje estaba basado, ¿no?, en la condesa de Báthory. El personaje de... Sí, indirectamente, seguro. Sí, seguro, ¿no? Como la mayoría de los personajes vampiros femeninos. Aunque tal vez para disfrazar un poco, para dejarlo un poquito más ambiguo, los Báthory cambiaban por los Karnstein. Era la familia Karnstein, que ya, bueno, tenía su leyenda negra. Sí, pero bueno, hay una serie de elementos que son bastante similares al personaje real, ¿no? El carruaje negro, los gatos, descripción física incluso de la protagonista. Los gatos negros que eran malditos desde la época de la Inquisición, vaya. Claro. Sí, pero que la condesa tenía varios gatos. Sí, ¿no? Tenía varios gatos. Está muy relacionada también. Sí. Y... Anda, mira, ahí tenemos el carruaje, mírale, si nos está esperando en la puerta, qué bien. Y uno de los vicios de la condesa Báthory era precisamente eso, clavarles agujas a las chicas que raptaban sus acólitos, sus lacayos, vaya, para bañarse en su sangre, porque decía que así rejuvenecía. Era un personaje real, ¿verdad? Sí, sí. La condesa Báthory, completamente real. Sí. Y en la descripción física de Carmilla también. También hay muchas similitudes con este personaje, ¿no? Muy pálida, con ese pelo negro, con esos ojos negros brillantes. Así era. Se me parece mucho. Así era Carmilla. Que sí. Os la podéis encontrar en un clásico de la Hammer, de Vampire Lovers, Vampiros Enamorados, se llamó aquí. Que podéis encontrar, pues, en fin, a unas tiendas o en internet, quienes tengan domada la mula lo pueden encontrar fácilmente. Así que, Vampiros Enamorados. Y el carruaje negro es el que aparece en la portada del último disco de Dartmoor. Efectivamente, también hay un carruaje negro. De toda esta historia. Y precisamente vamos a escuchar un poco de Dartmoor, ¿no? Antes mandábamos ese mensaje a Francisco, letrista de este tema que vamos a escuchar, el tema de Francisco y de Henry García de Dartmoor. Don Francisco es un personaje encantador, sacado del siglo XIX para disfrute de la gente del XXI. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, ¿verdad, Yolanda? Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Mucho ánimo y que le esperamos por aquí. Sí, sí, prontito, seguro que lo tenemos por aquí. Le esperamos por aquí prontito, así que nuestro más cordial abrazo para este caballero. De momento lo vamos a tener con esta canción, que como decimos, escribió él en cuanto a la letra, y que se llama An End So Cold, es la historia de la Ofelia de Shakespeare. Me encanta. Ahí podemos ver a Ofelia en el fondo del río, rodeada de todo tipo de flores, ¿verdad? Qué bonito. Pues lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. La música de Dartmoor. Anne Sokol, dentro de nada, de un poquitín, volvemos con noticias, con la agenda y con el cine de Ángel. And so cruel for love which disappoints the heart. So cold as flowers she tied holds. This is her end, no one can mend what they've crushed to the cold waters. This is her end, and all left to spend, only a man so cold. So cool, the flowers which remind her pain. So cold, as love in days of old. The end's coming fast, as water is past. Flowers come close, they seem so pleasing. Is that the past, peaceful at last? Only an end so cold. Noche 34 minutos de la noche, de la tarde-noche, 20 de junio de 2010, el abrazo del oso, en la 16ª planta de nuestro fiel edificio de oficinas en la zona sur de Madrid, dominando el calor que va poco a poco enseñoreándose del paisaje y que lo va a hacer mucho este verano, lo va a hacer muchísimo, un verano que esperan que supere unos 2 grados la media habitual, después de una primavera tranquila y muy fresquita en algunos momentos. Con mucha lluvia, que nos ha respetado al menos en cuanto al calor. El abrazo del oso, seguimos hasta las 9 de la noche y luego estaremos en internet en www.elabrazodeloso.es. De todas maneras, si te apetece contactar con nosotros, tienes el teléfono abierto, el 91-505-3529, 91-505-3529, y el correo, correo@elabrazodeloso.es. Continuamos con la agenda de noticias, las noticias que se han producido durante esta semana, que os anticipábamos al principio del programa y que ahora, si os parece, pues vamos a detenernos un poco más en ellas. Y comenzamos con un anuncio, una prohibición de la Unión Europea poniendo veto a la madera procedente de talas ilegales. Sí, damos la bienvenida al anuncio hecho por la Unión Europea del acuerdo alcanzado para impedir la entrada de madera de origen ilegal en el mercado europeo. Esta decisión es el resultado de intensas negociaciones durante los últimos 2 años y de varias décadas de campañas de organizaciones como Greenpeace contra las talas ilegales en todo el mundo. Hoy la presidencia española de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento y la Comisión han acordado un texto, aunque deberá ser debatido y ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una mayoría de los países europeos han apoyado esta regulación. Solamente un pequeño grupo de países, como Suecia y Portugal, entre ellos, han intentado echar por tierra el proceso y están todavía mostrando su oposición ante este gran avance para el planeta. Viajamos hasta Sudáfrica para encontrarnos con un problema ecológico, el que están pasando los pingüinos, algunos bebés pingüinos, algunos pollitos muertos y un problema que empieza a hacerse serio, Eduardo. Sí, porque las bajas temperaturas, el viento y las fuertes lluvias han causado la muerte de unos 600 pollos de pingüino africano en la isla de los Pájaros, una reserva situada en la bahía de Algoa, cerca de la ciudad sudafricana de Port Elizabeth. Los pollitos muertos de entre pocas semanas y 2 meses son ya 600 después de que la isla registrara temperaturas de entre 8,8 y 12 grados centígrados en los 3 días pasados, muy bajas para el litoral sudafricano. El frío estuvo acompañado por vientos de 95 kilómetros por hora y unas precipitaciones totales en 72 horas de 63 milímetros de agua, anormales en esta época del año. Los guardas del parque destinados en la isla utilizan todos los medios posibles para aliviar la situación sin contar con ayuda del continente debido a la mala mar. Facilitan refugios temporales a los pingüinos con los materiales que tienen a mano, además de retirar agua de los nidos. Algunos pingüinos heridos y los pollos abandonados han podido ser trasladados en helicóptero a Port Elizabeth, donde existe un centro de rehabilitación para estas aves habituales en el litoral sudafricano, pero consideradas como especie en peligro. La siguiente noticia viene un poco en el recuerdo. Una amiga de Tampico, en México, me comentaba de algo que se llamaba la trash fashion. La trash fashion era una cosa tremenda. Pero es que la trash fashion es esto de lo que vamos a contar, de lo que vamos a hablar a continuación. La moda ecológica, que además arriba al puerto del Mundial 2010. Uh-huh. Botellas de plástico recicladas, cosas recogidas en los basureros. Se lo pondrá Ronaldo, esto, Eduardo, el que está en fashion. De ahí sale Cristiano, Cristiano. De ahí sale Lilith, un poco. O si no, la reina Isabel. Moda ecológica al Mundial. Muchos de los jugadores de fútbol más importantes del planeta se reúnen estos días en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica llevando ropa hecha casi completamente con botellas de plástico recicladas y recogidas de los basureros de Japón y Taiwán. En todo el mundo, un número creciente de fabricantes se está sumando a esta tendencia de incorporar componentes biodegradables o reciclables a sus productos. Carpinteros, fabricantes de alfombras e incluso fabricantes de champús y de productos de limpieza del hogar se están adscribiendo a la filosofía de la sostenibilidad. Según los especialistas, esta moda respondería sobre todo al descubrimiento de la eficiencia y viabilidad económicas de esta filosofía. En el caso de Nike, en los últimos 4 años la compañía ha lanzado al mercado zapatos y ropa deportiva que incorporan desechos y contienen un tipo menos tóxico de caucho. Una parte de la ropa de este fabricante incorpora además cremalleras y cordones hechos a partir de zapatos viejos. Yo incido en lo que hemos dicho, ¿no? Esto está siendo posible totalmente, por el descubrimiento de la eficiencia económica de esta filosofía, evidentemente no porque haya un sentimiento ecológico en marcas como esta que acabamos de citar, que si de verdad tuviera ese pensamiento ecológico y humanista, seguramente no haría otro tipo de barbaridades de las que podríamos estar hablando aquí durante muchísimo tiempo. No sé qué opinas. No, otra fase me parece fascinante. Y a partir de mañana lo que tenía que haber en todos los centros comerciales y todo. Trasfasión. Una falda hecha con botellas de Coca-Cola. No he dicho marca. Yo la verdad es que cada vez que voy a comprar un pantalón vaquero digo, pero si esto está con botella de... está sucio, está doblado, está arrugado. Claro que sí. Trasfasión. Está meado. Es que hay algunos que están meados. Da igual. Algunos pantalones están amarillos. Es lo mismo, es como los antiguos pantalones vaqueros que cuando se lavaban cambiaban de color y se iban haciendo cada vez más claritos o con manchas blancas y azules. Pero es que ya vienen, da igual. Ya vienen hechos con el gasto. Trash fashion. Nada. Con olores, da igual. Ay, una pastilla para cada uno, por favor. ¿Has empezado tú? Ay, madre mía. Por eso digo para cada uno, no solo para ti, pero yo estoy desatado. Nos vamos de celebración, con la trasfasión. Eso, respira hondo. Con San Juan, una de las celebraciones más singulares de España, o hogueras, la noche del 23 al 24 de junio, la noche más corta y el día más largo, que algunas veces hay confusión con estas cosas. En cualquier caso, suele tener que ver, una noche singular, muy mágica, y bueno, de la que vamos a hablar a continuación. Sí, porque el sitio de viajes Skyscanner ha hecho un ranking de las celebraciones más singulares en la noche del 23 al 24 de junio, el día de San Juan. Entre ellas ha recogido dos de las que tienen lugar en nuestro país y que vamos a citar para todos los oyentes del Abrazo del Oso. Bueno, nos vamos a ir a Málaga, las playas de la Costa del Sol. Andalucía es parada obligatoria para celebrar la noche más corta del año. Busca vuelos de última hora a Málaga y acércate a la playa de la Malagueta o de la Misericordia, donde miles de personas se reúnen en torno a las hogueras, guitarras y viandas que preparan para recibir al verano. Disfruta del buen ambiente de esta costa, bailando toda la noche al son de conciertos, fuegos artificiales y quemas de los famosos juas. ¡Hale! ¿Qué es eso de juas? No. Es una forma de... claro, ¡juas! No cabe, ya. ¡Juas! Esto es lo que cantaba este de... ¡juas! El juja y todas estas cosas. Bueno. No sale. Yolanda, baja del techo otra vez, que no se te oye. Ahí. Tenemos día Chimo Bayo hoy, ¿eh? Sí, está por otra parte. Bueno, y la otra que queríamos citar, la noche de San Juan en Barcelona. Yo no me voy a ir sin citar la de Soria, que es maravillosa, la fiesta, iros a las fiestas de Soria, este San Juan. Pero bueno, que nuestro querido compañero Eduardo Aparicio, que parece que parece un catálogo de viajes esta semana, nos lleva a Barcelona, dice que el fuego y sus hogueras son el principal rito de estas antiguas fiestas en España. Su finalidad, dar fuerza al sol, que se hace más débil a partir de esos días. Eso es verdad. Empieza el verano y lo que va haciéndose es que poco a poco los días son más cortos. Miles de personas llegarán en vuelos a Barcelona para participar en este acontecimiento. Eduardo Aparicio también va en coche. Seguro. Es un gran conductor, sí. De hecho, Eduardo Aparicio. Es un gran conductor. Un gran conductor de... casi mítico. El coche de juguete. Sí, sí, sí. Ahí en Grado se le consideramos casi como Alonso. Sí, de hecho. Bueno, allí hay mucho tema. Bueno, el caso es que mucha gente llegará a Barcelona de diversos modos para participar en este acontecimiento donde verbenas, fuegos y encantamientos convierten esta noche en la más mágica del año. Salta sobre el liberador fuego o moja tus pies en el Mediterráneo y las brujas harán realidad tus deseos. A Soria a todo el mundo, que es así, que son las fiestas de San Juan. Nos vamos a ir con algunas citas, algunas propuestas para visitar cosas interesantes en los próximos días. Yo voy a empezar por una que en la que está nuestra querida emisora Onda Merlín directamente relacionada. Es el Festival Indispensable. No sé si os suena, don Luis, Yolanda. Indispensable. Es que viene de ahí, de música indie. Y nuestra querida asociación OMC Radio, medio de comunicación comunitario sin ánimo de lucro, en el que se hace posible cosas como el abrazo del oso, va a participar este año pues con su chiringuito. Tenéis que acercaros ahí al chiringuito de Onda Merlín y disfrutar de los conciertos gratuitos que van a tener lugar con bandas como Sidonie, Love of Lesbians, onda, mira, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Pues esto va a ser en el Auditorio Público del Espinillo, en el Distrito de Villaverde, al ladito del Metro Ciudad de Los Ángeles, junto al Centro Comercial Los Ángeles, el Carrefour, bueno, el Prica de toda la vida aquí en Villaverde, pues ahí al ladito de este lugar, de este centro comercial, al lado del Metro de la Ciudad de Los Ángeles, la línea 3, la amarilla, pues tenéis que acercaros a ver este concierto y a disfrutar del chiringuito de Onda Merlín, cosa que está muy bien para que a lo mejor el año que viene sigamos existiendo, porque el tema económico, en momentos en los que se nos ha convencido de que hay que gastar menos dinero público para cosas interesantes como puede ser apoyar asociaciones culturales en la zona sur de Madrid, se nos ha convencido de que la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid no dé dinero para las subvenciones que nos hacen viables a esta emisora, pues no está de más que busquemos alguna manera de sobrevivir que no sea esta, ya que los políticos no están ni mucho menos a favor de la cultura cuando se supone que hay crisis económica, que para los ricos me parece a mí que no está siendo así, no sé. El caso es que si sobrevivimos, seguramente va a ser gracias a vosotros, si apoyáis a la emisora en situaciones como esta, o en las fiestas del barrio de Villaverde, que van a ser también dentro de poco, o cosas por el estilo. O sea, pide todo tipo de apoyo económico en un momento, el de Onda Merlín, que va a ser muy duro de superar, os lo advierto, y la culpa, como digo, va a ser la de que se deje de apoyar a asociaciones culturales como esta por parte de los políticos. ¿La cita entonces cuándo es? El día, sí, perdona, no lo habíamos dicho, el viernes 25 de junio de 2010, a partir de las 7. El viernes que viene. El viernes que viene, a partir de las 7. Y el sábado 26 también. Pues ahí estaremos, varios, yo creo. Varios conciertos, 25 y 26 de junio, y buscáis el chiringuito de OMC Radio. ¿Cómo decirlo? ¿El chupito Lilith se servirá? Seguro. Un poquito de... ¿Parrilla habrá? No lo sé. Pero bueno, buena bebidita seguro. Y si queréis llevar vosotros viandas, ¿también? Las montamos allí en un momento. Para los del abrazo, digo. O sea, que nos lleven. Sí. Vosotros buscáis a los del abrazo. Vale, pues ahí estaremos. Muy bien. Yolanda Barreno, ¿qué otras citas nos presentas para estos próximos días? Pues para esta semana, por ejemplo, se inaugura una exposición temporal en el Museo del Prado que tiene muy buena pinta. Turner y los maestros. Es verdad, Turner. Sí, un poco para ver la influencia o la relación entre la obra de este pintor inglés con pues grandes maestros de la pintura como Rembrandt o Rubens y demás. Entonces está desde el día 22, desde el martes, hasta el 19 de septiembre. Además de eso, pues ¿qué más tenemos? Pues por ejemplo, en Figueras hay un festival que promete mucho, el Glam Festival. Te has ido fuera de Madrid. Me voy a Figueras. Muy bien. El Glam Festival tiene una pinta estupenda. Esto es el día 26, todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y va a haber un montón de actividades interesantes. Hay cosas de arte, hay performance, hay música, hay artesanía. Muchísimas cosas interesantes para disfrutar ese sábado. ¿Vale? Además de eso, pues música. Ya sabes que la música siempre la tenemos. La música que no falte. La música que no falte. Esta semana hay unos conciertos muy interesantes. Empezamos en Madrid. El martes, día 22, en el Palacio de Deportes tenemos a Kiss. Toma. Dedicado especialmente a nuestro amigo David, que es muy fan. Pues este conciertito el martes. El viernes en la Heineken, Crowded House. También. En la sala Heineken. En la sala Heineken. Y el sábado, para los que os hayáis perdido el concierto de Maralian del pasado sábado, porque estuvisteis todos en el Cosmos viendo a... Claro. A, no me sale el nombre. A Crowness, que no me salía ahora. Pues tenéis una nueva oportunidad el sábado. ¿De ver a Crowness de o ver a Maralian? A Maralian. ¿A Mariah Carey? No. No. Grupo de Simpot, vale, madrileño, vale, que está empezando, que hay que apoyarlos, vale, que están muy bien, que van a publicar disco en breve, uh-huh, ¿vale? Y que tocan en Getafe. En Lo Nuestro se llama, que está en la calle Leganés número 17, el sábado a las 10 de la noche. Uh-huh. Vale, muy interesante propuesta esta, hay que apoyar a la gente que está empezando. Sí, señora. Y luego, pues, ¿qué más cosas hay? Pues mira, el domingo toca Aerosmith en Barcelona también, ¿eh? O sea, otro conciertazo ahí. Crazy, guay. Sí, na, sí. Na. Y luego el lunes siguiente, qué pues bonito, hay un concierto también muy guay en Valencia, ¿eh? Todo está cerquita de Alicante, ¿no? ¿Eh? Sí, es Marina, luego digas Marina, que toca no Chris hablamos Isaac de otros conciertos en otras localidades. Chris Isaac, el día 28 en el Palau de la Música de Valencia a las 7 y media. Pues vaya mierda. Hay que ir a verlo. Ese es impresentable. Ay, por favor, canta muy bien. Lick it up, lick it up. Petardo. Bueno, hay variadito, ¿eh? Hay Simpot, hay rock, hay música un poquito más indie, hay de todo. Variadito. ¿Qué te parece? Nuestra agenda semanal. Edu. A mí me parece que quiero oír esto de aquí. Es que si no lo oigo, la semana es como estar triste y apenado y aplatanado y una cosa tremenda. Déjalo que se escuche más, claro, esta música. Sister Heart. Nuestros recuerdos de molinos rojos, por cierto. Rojo también. Sangre, rojo... Rojo gloria. Las 9 menos 10, el abrazo del oso. Bueno, entramos en nuestro broche de oro. ¿Te acuerdas cuando este era el broche de oro? El cine de Ángel. Sigue siéndolo. Ya, pero a veces lo ponemos al principio, entonces es un poco. Pero bueno, siempre es de oro. Es un broche de oro. Pero no puede ser de oro si no es con la presencia de nuestro querido director del programa, codirector del programa, don Ángel González. Muy buenas tardes. Uy, no te vimos. Ah, sí, aquí está. Don Ángel. Estoy aquí, escondido debajo de la mesa. Faltaba un botón, pero ya te tenemos. Muy buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes. Aquí estamos. Decía que escondido debajo de la mesa, pero bueno. Uh-huh. Es que Yolanda andaba por ahí por los techos. Sí, sí, sí. Claro, tú has decidido llevarme la contraria, si es que... Es lo más de verdad. Es muy sabio. Sabes que lo mío es ir de tapadillo para que no se vea. Y luego, en el último momento, ¡zas! Luego te pasa lo que te pasa en las manos. Y en los pies. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir con eso mucho es que cuidado. Debe haber algún auxiliar por ahí que me está haciendo mala influencia. Va a ser eso. Bueno, que hemos ido al cine y nos hemos puesto un poquito al día en cuanto a la película que ya adelantábamos la semana pasada. El retrato de Dorian Gray con Ben Barnes, con Colin Firth. Y con ese cuadro que tenemos guardado, que tenemos aquí puesto, colgado desde la semana pasada, bueno, saliendo de todo tipo de aberraciones en el rostro. Y ya. Estás saliendo aberraciones porque estás haciendo un poco de todo, ¿eh? Pues imagínate, nada más que barbaridades. El cuadro van saliéndole guarrerías, pero nosotros seguimos, pues eso, que no hay ni que rezar el rosario ni nada, porque se lo lleva todo el cuadro. El retrato de Dorian Gray, cuéntanos. Sí, ya casi lo has contado todo tú. La verdad es que estoy por pedirte la nota. Do. ¿Lo has pillado? Le ha costado, ¿eh? Le ha costado. Sí, sí, sí, no, te he pillado. Pues sí, ya adelantábamos la semana pasada, ya aprovechando que la introducción que nos hicieron tanto Yolanda como Luis del retrato de Dorian Gray de Wilde, pues que la íbamos a tener preparada para esta semana. Hubiera quedado mejor hacerlo ya, pero bueno. Tema de cuadrar fechas y tal, pues al final continuamos con el tema. Lo que pasa que, bueno, digamos que este personaje, Dorian Gray, que en lo que es la parte en su versión literaria es un personaje inmortal. La verdad es que yo creo que es de los más míticos dentro del mundo literario. En el cine nunca ha estado muy bien tratado, por lo menos en los últimos años. Han sido necesarios 5 actores, las versiones más destacadas, ¿vale? Creo que hay alguna más por ahí, pero las películas más reconocidas o que han tenido un poco más de repercusión han sido 5. La primera fue allá por el año 1910, del director Axel Ekström, que bueno, ya daban vida un poco a ese personaje de Wilde. Y luego, sin duda, yo creo que la mejor de todas es la del año 1945, protagonizada por, a ver si lo tengo, Hart Hatfield, es que el nombrecito se las trae. Efectivamente. Porque a partir de ahí, la verdad es que no ha aparecido mucho, y en algunos casos casi hubiera sido mejor que no hubiera aparecido, porque fíjate que la que me viene a la cabeza es una licencia que se permitió Stephen Norrington en La Liga de los Hombres Extraordinarios, donde desvirtuó totalmente el personaje y le introdujo en esta especie de liguilla de superhéroes donde explotaban su lado más inmortal, pero la verdad es que destrozaban el personaje totalmente. Luego en 2004 hay otra adaptación también de este personaje, protagonizado por George Duhamel, que supongo que os sonará más si os digo que es el Capitán Lenos de la saga Transformers, o de películas como Hostel y Turistas. No he visto ninguna. Lo que tiene. Pero bueno, que tampoco fue gran cosa, de dirigida por David Rosenbaum en el año 2004, como decíamos, hasta que nos ha llegado esta de, bueno, Oliver Parker, que casi que se podía haber quedado en aquellas razas de noche con su personaje más característico, que era el Pelanquio. Pero bueno, ya tiene experiencia con esto de traer las obras de Wilde al mundo del cine, porque en el año 1999 lo hizo con Un marido ideal. Y en el 2002 con La importancia de llamarse Ernesto, que se supone que debería haber cogido un poco el aire a la literatura de este hombre, pero para mi gusto, no, el retrato de Dorian Gray, como siempre, vuelve a adolecer un poquito de lo que es la esencia en sí del personaje de la novela. Nos encontramos con una película muy cuidada, eso sí que es cierto, aunque el principio del montaje resulta un tanto embarullado porque abusa mucho del flashback e intenta dar una peculiaridad a la personalidad de Dorian Gray, para que no se vea como ese candoroso personaje que aparece de repente en Londres y cómo se transforma luego con las influencias de Harry Wotton, que, no sé, esta pregunta estaba pensando yo hacerle a Yolanda. ¿Tú crees que el personaje de este amigo que le influye de esa manera no sería en realidad una encarnación de Lilith? Porque todas las influencias que le hace, la verdad es que le llevan por bueno, los caminos de la perversión. Pero entonces, más que de Lilith, puesto que estamos hablando de un personaje masculino, ya, es que esa era la pequeña iría trampa. Más hacia esos demonios, ¿no?, masculinos, ya sea bien la encarnación de Mefistófeles, Satán o incluso el propio Caín. Pues, como la protagonista de la noche era Lilith, claro. Quería yo, sí, pero quitarle protagonismo. Pero no, bueno, en este caso yo creo que por una vez la mujer se libra. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé yo, pero bueno. Yo creo que sí. Se supone que trata de echarle la culpa de todo. Bueno, pero eso ya sabes. Y a Yoko no también. Siempre nos pasa. Y a Yoko no lo tenemos asumido. Que no puede ser. En fin, pues eso, que como decíamos, a pesar de que sí que está cuidada en cuanto a la ambientación y a la puesta en situación de la historia en sí, Ben Barnes, el actor principal, sí que puede dar el perfil, porque de hecho tiene bastante similitud física con esa imagen que hemos tenido siempre del Dorian Gray, con esa belleza joven y de vivir el momento que. Pero quizá la interpretación me falla en el sentido de que, a ver, es complicado, porque tienen que hacer la transición de un alma candorosa, vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque también se supone que tiene su pasado, que no es tan bonito y tan bello como se supone que debería ser. Pero la transición que hace de ser como demasiado bueno a ser muy malo, por hablar en términos coloquiales, es como demasiado forzada, o sea, las primeras secuencias en las que aparece Ben Barnes dando vida a Dorian Gray son casi de un pusilánime total, o sea, es que no te lo crees de tan forzado que resulta esa candidez, esa ingenuidad, te resulta tan forzado que no te lo crees, y es que luego enseguida, casi con un chasquear de dedos, ya ese cambio de mirada, esa percepción de querer disfrutar de todo lo que le puede dar el momento y no dejar pasar nada. Y no sé, la verdad es que es una de las cosas que más me chocaron. Pero bueno, están ahí haciéndole el paso Ben Chaplin y Colin Firth, que la verdad es que Colin Firth creo que es uno de los actores contemporáneos que está más preparado para hacer líneas de Wilde. Y la verdad es que tanto él como Ben Chaplin, que Ben Chaplin da vida al artista que hace el cuadro, la verdad es que ambas interpretaciones están muy conseguidas y consiguen mantener el nivel de la película. A ver, no quiero decir que Ben Barnes no haga mal, porque luego una vez que se mete en ese otro Dorian Gray, que se vuelve incorruptible, porque el que se empieza a corromper es ese cuadro que le hacen. Claro. Sí te lo crees, o sea, la interpretación es creíble, pero está tan metido en eso que yo creo que la parte en la que tenía que ser todo lo contrario no supo cómo hacerla. Uh-huh. Entonces por eso tocó un poco más, pero bueno. No trabaja bien la parte cándida del personaje, ¿no? Que también es importante, ¿no? Porque se supone que esa debería ser realmente la clave de la película, esa transición entre esas dos formas de ser. Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, son dos personajes que van un poco de la mano. El Dr. Jekyll experimentaba con buscar la maldad, hasta dónde se podía llegar en la búsqueda de la maldad, en la perversión del alma humana. Y Dorian Gray, ¿verdad, Ángel? Pues va un poco degenerando en su búsqueda de esas satisfacciones, en la búsqueda de esas satisfacciones que le, por donde le lleva a su amigo Henry. Lo único es que, bueno, lo lleva demasiado lejos, más aún cuando se da cuenta de lo que le ocurre a su retrato. Sí. Hombre, la verdad es que, a ver, la película en sí no estaría mal, salvo por ciertas licencias que se permite con el guión, que como os podéis imaginar, pues en todo este tipo de adaptaciones siempre hay alguna que otra, alguna más afortunada que otra. Esto, como comentábamos el otro día, después de ver la película, pues hay algunas por ahí que no vamos a desvelar para los que no hayan visto la película todavía, pero que sí que son importantes de cara a la trama original. Lo que pasa es que yo creo que lo que se ha desvirtuado un poco es el hecho de, se han enfocado en el aspecto inmortal del personaje como tal, de que no envejece, de que no se mancha con todas esas perversiones que en las que se involucra. Y han dejado un poco de lado el hecho del alma en sí, que es lo que realmente se pervierte en la historia original. Sí. Lo han hecho más en el plano físico. De hecho, cualquiera que lo viera, supongo que aquí nuestro invitado de hace un par de semanas, nuestro querido Tomás Pérez Niño, también tenía algo que decir al respecto. Porque la verdad es que el denominador común de todas esas perversiones pasaba por los excesos en esas orgías que hacía, donde se dejaba llevar y hacía todo lo que nadie se atrevía a hacer en ese momento. Entonces, como ha estado como demasiado enfocado a eso, y parece que todo lo que corrompe el alma tiene que ver con el sexo. Por lo menos alguien que vea la película sin tener muy claro de lo que iba la novela original puede pensar eso. Y yo creo que tampoco es la idea que se debe transmitir en la película. Además, con escenas algunas bastante explícitas, ¿eh? Sí, no, sin cortarse un pelo. Tanto y haciendo también repaso, a ver, la época ha cambiado lógicamente, pero supongo que Oscar Wilde, cuando escribió su novela, el hecho de la relación homosexual con todas las privaciones y diríamos, sí, bueno, ¿por qué no? Todas las represiones que pudo tener en aquel momento no creo que fuera tan explícito como aparece en la película. Lo que pasa es que yo creo que es un giro más, hay que hacerlo cuanto más exagerado mejor, porque más va a impactar, y ese es el problema. Más vendible. Efectivamente, es algo. Otro ejemplo más, el cuadro. Ya en el momento en que el cuadro empieza a tener psicofonías propias, digo, pero ¿esto para qué? Vamos a ver. Sí. Porque vamos, solo hace falta poner una grabadora al lado del marco para que. Sí, sí, sí. Y a Pedro Amorós debajo. También. Fijaros, por ejemplo, en la película de 1945, que estaba rodada en blanco y negro, el efecto de ese cuadro se conseguía con que lo único que aparecía en color en la película era el cuadro. Uh-huh. Y era lo que daba un poco esa diferencia, lo que lo hacía diferente, y no necesitaba más. Uh-huh. Aquí no, aquí tienen que ponerle efectos de relieve, de gusanos apareciendo por ahí, de movimientos en un momento dado que no crees que lo has visto y no lo has visto, esas sacofonías de fondo que, vamos, si las pillara aquí nuestro querido Iker, no veas la que liaría con ellas. No, lo que sí es cierto es que sí consigue centrar la parte más terrorífica de la historia, o sea, mantiene el suspense de la imagen final del cuadro. Sí, no, eso sí. O sea, no lo va manteniendo hasta el final. Lo único que, claro, luego volvemos a lo que comentabas antes, Ángel. Lo hacen tan explícito, lo que es el cuadro en sí al final, que poco menos se podía haber hecho hasta un final en 3D. Pues sí. De hecho, yo creo que está medio preparado. ¿Verdad? Para que haya alguna versión en 3D. Es que es verdad. Porque ese intento de salir del cuadro en el momento en que... Bueno, pues los que conocéis la historia sabéis cómo acaba ese cuadro y cómo acaba el personaje. Entonces ahí ese momento de lucha de la imagen del cuadro como por sobrevivir, quizá. Sí. Intentando salir para atacar a su imagen, porque es el reflejo de Dorian Gray en realidad. Sí, sí. Lo que está también muy bien puesto en la película, que era una de las cosas que quería reflejar Wilde en la novela, es la crítica a esa sociedad absolutamente corrompida. Sí, bueno, eso de la época. Todo lo que decíamos antes, que todo lo que es la ambientación de la época y toda esa representación de esa sociedad muy burguesa con... Doble moral. Nivel adquisitivo muy alto, que luego tiene que dar una imagen por un lado y luego por otro esas visitas a los burdeles y a los bajos fondos. Y sí que es cierto que también está muy bien representada en la película, que eso es otra de las denuncias de Wilde en su novela. El hecho de que esa sociedad tan puritana y tan perfecta y tan de buenas maneras, pues en el fondo tenía un trasfondo de perversión y corrupción total. Doble moral absoluta. Totalmente, vamos. Y eso también queda muy bien reflejado en la película. Pero lo que pasa con estas cosas es que se desvirtúa lo que es la idea. Bueno, no totalmente, pero sí se desvirtúa un poco la esencia del aula de Wilde. Pero bueno, no, es recomendable, se puede ver. De hecho, yo creo que es de las típicas películas que luego te dejan con ganas de leerte la novela. Que siempre hemos dicho que una película no tiene por qué ser maravillosa si por lo menos cuando está basada en un libro te deja con ganas de luego leerte el libro. Y yo creo que este es uno de esos casos. Don Luis, yo creo que esta vez no ha recibido el cheque, Ángel, ¿eh? ¿Por qué dices eso? No está siendo muy... Está siendo bastante imparcial, hoy por lo menos. ¿Cuánto hace que no recibes sobres, Ángel? Porque ya la semana pasada con Legión repartiste también muchas topas, ¿eh? Sí. Tranquilo, que para la semana que viene yo creo que tendré sobre por ahí. Menos mal, porque las vacaciones están cerca. Pero sí, y hay que amortizar. Hay que hacerlo con vista. El balneario. Vamos a aprovechar este momento de imparcialidad de don Ángel González para que nos diga cuánto pagaría si pudiera elegir. No os podéis quejar, que llevamos unas cuantas entre Iron Man, sí, y Legión y tal, que... Vamos con la nota, entonces. ¿Cuánto pagarías por ver el retrato de Dorian Gray? Entre 0 y 6, como siempre, ¿no? Entre 0 y 6, desfasadamente, sí. Bueno, vamos a dar... 4 raspados. Estaría más por un 3,5, pero bueno. Entre 3,5 y 4. 3,5 más esos 50 céntimos para pagar a los cámaras y eso, ¿no? Sí. Vale, me parece bien. 3,75. Ya te digo, me falla. A ver, se pueden pasar un montón de cosas, se pueden pasar exageraciones, porque lógicamente en la época en la que estamos, por desgracia, se recurre más al efectismo que a la historia. Incluso cuando te llevas al cine una pedazo de novela como esta. Pero bueno, pues pasar por alto pues todos los efectismos que asocian al cuadro, toda esa exageración en esas perversiones en las que se embarca, pero detalles como, por ejemplo, esa parte inicial de la película en la que digo que no es creíble esa candidez tan pusilánime que tiene el personaje de Dorian Gray. No sé, hay cosas que hacen que la película al final no llegue a ser... que te enganche en todo momento. Pero bueno, sí tiene detalles muy buenos, y cómo era la ambientación, lo que comentaba Luis de representar muy bien esa doble moral de la sociedad de la época. en la época, en la película que vamos a viendo el paso del tiempo, pues aunque hay cosas que tampoco eran muy creíbles, pues el hecho de que Harry Wotton envejezca de una manera que luego le permita tener una hija tan grande y no parece haber envejecido tanto. O sea, que hay cosas que como que las han obviado un poquito, que deberían haberlas cuidado un poco más. Pero luego el hecho de seguir viendo cómo, por ejemplo, pasan de carros de caballos a vehículos de motor, empieza a aparecer el metro, o sea, que se han intentado seguir más o menos una línea temporal, que fuera viendo cómo iba evolucionando la sociedad en ese momento, siempre con ese trasfondo de la doble moral, que incluso hoy día creo, dudo yo mucho que la hayan abandonado. Lo que pasa es que ahora ya no se molestan en taparlo. Pero, no sé. Que no le parezca extraño a la gente que vea la película que a finales del siglo XIX en Londres había metro, ¿eh? Sí, sí, sí. Que de hecho se utiliza en una de las escenas. Había metro. Sí. Bueno, don Ángel, pues nos tenemos que ir marchando, echando el cierre al programa entero, porque nos hemos pasado ya de nuestro tiempo. Pero bueno, que te esperamos por aquí prontito, ¿eh? Sí, no, la semana que viene estaremos ahí, dando el callo. Dos apuntes rápidos. Venga, rápido. Que antes comentabais la película de Empusa, de Paul Nassi. De Paul Nassi. Está hecha desde el 2008 y se decía que iba a ser estrenada a finales de enero de 2010. No. Pero los siguientes rumores apuntan que para septiembre. Bueno. A ver si es verdad que a la vuelta de verano la tenemos ahí. Yo, bueno, pregunta directa al músico de la banda sonora que tuve la oportunidad de hacerle esta semana y no lo tiene muy claro, ¿eh? La crisis. Pero bueno, ya. La peli está ya terminada. Sí, hace poquito. Desde el 2008 está terminada. Se podía hacer una postproducción bastante tranquila. Sí. Porque no había momento para sacarla. Y de momento, pues bueno, vamos a ver si esa fecha de septiembre tienes razón y sale, pero hay dudas, ¿eh? Así que nada. Y adelantar la semana que viene. Kick-Ass. Será la película de la semana que viene. Kick-Ass. Bueno, suena fatal eso. Por nada, pero suena fatal. Bueno, ya veremos si suena fatal o no. Bueno, don Ángel, pues un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Ay, no me quería ir sin mandarle un abrazo muy grande también a Francisco. Ahí está. Muy bien. Supongo que los momentos que está pasando ahora pues no deben ser los mejores. Pero vamos, que estamos con él y dándole todo nuestro apoyo. Pues ahí queda tu abrazo. Otro para ti, don Ángel. Para vosotros también. Hasta un abrazo, Angelito. Un abrazo. Venga, majo. Pues sí, las 9 y 12, ya estamos aquí con el cierre metálico casi en la cabeza, echando el broche final, como decíamos, el broche de oro. Dios, qué susto, ¿qué ibas a decir? El broche final. Ah, bueno. No te has tomado la pastilla, que te da. No, pero me he despertado, me ha caído así como agua fría por la espalda. Ay, que nos tenemos que ir ya, don Luis. Programón, ¿eh? Como siempre que estáis aquí, los del 19, armándola, pues programón. Los del número 19. Un aplauso aquí, para todos. Pues nada, es un placer, en una tarde con muchos placeres y muchas cosas relacionadas con el placer, con la lujuria, cuando ve la sangre, el desenfreno, con la sangre, ay, por Dios. Oye, que la semana que viene me han dicho que a lo mejor hay asesinos en serie, segunda parte. Estamos que lo tiramos, de verdad. Cualquiera que escuche este programa va a decir, este depende de un atajo de degenerados. Sí, sí, sí. Cada programa tiene más sangre que el anterior. Bueno, de verdad que... A ver si podemos tenerlo para la semana que viene y ya, pues ya, el remate. Bueno, pues nada. A la temporada. Nada, muy bien. ¿Vale? Me parece estupendo. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes, también a quienes escuchen el programa cuando ya esté colgado en internet. Y hasta la semana que viene. Se nos mete por aquí una llamada extraña. Ya empezamos. No, está todo. Es que me dejó el teléfono descolgado. Un fuerte abrazo, Luis. Igualmente, un abrazo fuerte. Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Como me voy siempre. Que tengo el carruaje en la puerta. Como siempre, un disfrute tremendo. No, se lo ha llevado la grúa. No, tenías en zona azul. Mi cochero está muy bien educado, sabe si no lo que le espera. Bueno, como venga el de la grúa, aparece con dos agujeritos en el cuello. Ni calzones negros ni nada. Hala. Hasta el próximo un día, Yolanda. Un beso. Un abrazo. Y nada, queridos amigos del programa, que hemos disfrutado juntos de estas dos horas de buena radio. alternativa y artesanal. Nos vemos, como siempre, en la web durante la semana en www.elabrazodeloso.es, donde ya podéis descargar el programa dentro de unas horas, y todos los programas anteriores, escucharlos directamente o descargarlos. Bueno, que el próximo día a las 7 volvemos. Todavía nos quedan algunos programas antes de marcharnos de vacaciones, así que esperemos que los disfrutes con nosotros. Gracias por tu compañía y hasta el próximo día. Sed muy, muy, pero que muy felices.